Colegio La Belleza de los Libertadores, de la localidad cuarta de San Cristóbal. Todo el día en esos kilitos de más. Siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Buenos días, queridos oyentes. Hoy nos acompaña en la conducción Brian Cárdenas, Mateo Tongrife, Yuri Pinzón y quien les habla, Ángela López. Hoy hablaremos de los problemas que tiene el mundo como el hambre. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema si estamos en época de Navidad? Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad. Amigos, imagínense que ayer iba caminando. Hola, monito, ¿será que nos regaló un poquitico de comidas que tenemos hambre? Llevamos días sin comer. Uy, pero imagínense que yo tampoco almorzaba, pero bueno, compartamos. Oh. Esto está delicioso. ¿Quién lo hizo? ¿Será porque tengo mucha hambre? No creo. Ay, tenía tanta hambre que me dolía la cabeza. Me iba a desmayar con el hambre. ¡Ah, muy bien, Mateo! Por eso decidimos hablar sobre este tema y averiguar muchas cosas. Porque no entendemos, ¿cómo así? Si hay mucha comida, ¿por qué la gente no tiene con qué comer? Investigamos que en el departamento del Cesar se hizo una marcha por el río denunciando que ya todo no era como antes, sino que hoy en día hay mucha gente con problemas de salud a causa del hambre. ¿Ustedes saben que existe dos clases de hambre? ¿Cómo? ¿Y cuáles son? Hambre crónica y hambre oculta. El hambre crónica es la falta total de alimentos, como el arroz, la papa y la yuca. Lo mínimo que puede comer cualquier persona. Y el hambre oculta, que es la falta de minerales y vitaminas. O sea, que la gente come, pero no los alimentos que produce energía. Investigando, nos enteramos que tanto en México como Colombia se han abierto comedores comunitarios porque la gente no tiene dinero para comprar su propia comida. Mucha gente no tiene trabajo y el gobierno y las políticas ponen precios superiores y muchos vendedores aumentan más el precio de algunos alimentos, por ejemplo el de la carne. Y también porque las empresas no les pagan a los trabajadores. Por todo esto, la gente no tiene con qué comer y así de poco a poco la gente se está muriendo de hambre. Los comedores comunitarios atienden a mucha gente, niños, abuelos, madres, gestantes y lactantes. Durante las vacaciones de diciembre, los comedores cierran por un tiempo, pero las personas que están inscritas les dan un mercado y también tienen en cuenta a las personas que han llegado desplazadas por el invierno o los derrumbes. Pero Ángela, sería mejor que los comedores no se cierren porque el hambre no tiene vacaciones. Amigos y amigas, los invitamos a pensar y ayudar a las personas que sufren por el hambre. Por eso desde Radio Juvenil, la mejor de por aquí, los invitamos a dejar las indiferencias y pensar en los demás. Porque el hambre no tiene vacaciones. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Huye, yo millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Radio Juvenil, la mejor de por aquí. El Colegio La Belleza de los Libertadores, de la localidad cuarta de San Cristóbal.